الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة. تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan astero bezala eta ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gaurkoan gainera izango dugu Wintifadako mikrofonoetan gonbidatu berezi bat. Solastuko gara Manu Tapialekin. Iraganazteko astelenean geneukan itzordua berarekin hitz egiteko, baina ulertuko duzuenez, ba ezin izan genuen. Gure asmoa zen satelite bidezko deia egin, baina astelenean bertan jakin genuen Manola askatasunaren ontziteria erasotu zuten irralgo soldatuek. Manu Tapial eta bere bikotea Laura eta beste Valentziako beste kazetari bat David hirurok Mavi Marmara izeneko itsasontzian zihoa zen. Gaur duela astebeteko Zorigaiztoko goizalde hartan irraldarrek erasotu zutenean. Iragan astean, ba, albiste mordo bat izan dira horren inguruan, albiste nahasiak. Eta gaurkoan izango dugu aukera Manurekin bertatik bertako testigantza jasotzeko. Irraldarrek burututako sarrazki horren lehenengo pertsonan kontatutako lekukotasuna. Eta aztertuko dugu, ba, komunikabide handietan edo edabide handietan zabaldutako zenbait gezur edo zenbat albiste nahasi. Aztertuko ditugu erasorren zergaitiak eta ondoriak. Hori bai, Manurekin solastu baino lehen errepaso bat emango diogu azken aste honetako albistei. Bueno, ba, gaurkoan gehien bat gure albizetako tarte honetan, ba, iragan azteko sarrazki horretaz arituko gara, ez bakarrik, baina gehien bat horren inguruan. Arratsaldeon, Sergio? Arratsaldeon, orain bai? Arratsaldeon, bai. Bueno, lehenengoa hain zuzen ere, alaxe dio. Albizionek, las autopsias confirman que Israel disparó a quemarropa contra los activistas de la Flotilla de la Libertad. Los informes de los forenses turcos revelan que 5 de las víctimas del ataque a la flotilla recibieron disparos en la cabeza. Manuel Tapial, con quien charlaremos en breves minutos, publicaba en su Facebook fotos de heridos por el ataque. Los 9 ciudadanos turcos que murieron esta semana en el asalto israelí a la flotilla humanitaria con destino a Gaza recibieron un total de 30 disparos y 5 de ellos murieron por tiros en la cabeza, según informa el diario The Guardian. Este diario británico ha tenido acceso a los informes de las autopsias realizadas por orden del Ministerio de Justicia turco. Según el rotativo londinense, los resultados revelan que uno de los fallecidos, Ibrahim Bilgen, de 60 años, recibió 4 disparos en la sien, el pecho, la cabeza y la espalda. Fulkan Dogan, de 19 años, ciudadano turco, que además poseía la nacionalidad estadounidense, fue tiroteado una vez en la cabeza, 2 en las piernas y 1 en la espalda. Otros 2 hombres recibieron 4 disparos y 5 de las víctimas fueron tiroteadas por la espalda. Bueno, bahitutako ekintzaile hauek askatu dituzten neurrian, aukera izan dugu bertatik bertara jasotako lehenengo testigantza hoiek entzuteko, eta horiek guztiek olako sarrazkien, olako basakerien berri eman digute. Bai, naiz eta bai Israelgo estatua saiatu den hori guztia eskutatzen eta inongo informazio zehatzik ematen, aste osoan zehar izan ere ez genuen jakin hildakoen zenbaki zehatza duela oso gutxi arte. Beraz, bueno, eta aste honetan ere gertatutakoaren ondoren, hainbat mediotan honek ze ondorio esan ditzaken Israelentzat aztertu dituztenak, eta hoien artean berriki garan argitaratutako editoriala irakurriko dizuegu. 7 días para comenzar a cambiar la percepción de la opinión pública mundial. Los gobiernos tratan de controlar permanentemente la percepción pública hacia hechos o acontecimientos, situaciones, personas individuales, colectivos y naciones, con o sin Estado, y utilizan esta percepción global de la opinión pública para dirigir en uno u otro sentido su política interior o exterior, según el caso. Esta percepción puede sustentarse en cualquier cosa, obviamente en la propaganda y la mentira, a veces en la realidad, y otras incluso en la muerte. La alteración de la misma puede generar caos y desorden para el gobierno que la sufre, o anunciar el desembarco de un nuevo orden. La utilización del término desembarco es lógicamente interesada también en nuestro caso, porque el objetivo de este editorial es analizar cómo un hecho puntual, o casi nos referimos al asalto mortal de comandos israelíes a la flotilla humanitaria con destino a Gaza, en un contexto conocido y hasta cierto punto estático, puede alterar la percepción de la opinión pública mundial hacia un gobierno, en este caso el israelí. El gobierno israelí ha percibido la flotilla de la libertad y su objetivo de romper el bloqueo a Gaza como una provocación, visto que su intento de presentarlo como la acción de un grupo violento y armado al servicio de Hamas tuvo una credibilidad nula ante los gobiernos afectados, con ciudadanos en la flotilla solidaria y, en general, ante la Unión Europea y Estados Unidos. Su decisión de lanzar un asalto armado absolutamente desproporcionado e injustificable para todo el mundo y, en consecuencia, su imposibilidad de presentarse como víctima anuncian consecuencias políticas impredecibles para el actual modelo de Estado israelí. ¿Cuánto aislamiento puede soportar Israel? ¿Va a quedar realmente aislado? Son preguntas que sugieren mucho, pero que todavía tienen poco sustrato para pensar que pueden convertirse en augurio de algo más sólido. Israel siempre ha demostrado su capacidad para mantener la presión sobre sus aliados, aunque invada Líbano por mucho que arrase Gaza. Pero quizás, por una vez, no ha sabido calibrar correctamente las consecuencias de sus actos, ante un desafío diferente que él mismo ha convertido en provocación para sí mismo. Eta beste zenbait edabidetan jaso ditugu Israelgo armadak burututako sarrazki honen ondorioak, eta oraingo honetan zenbait ekintzaiek pairatuko dituzten ondorioak. Aktivistas de la flotilla de Gaza se enfrentan a amenazas de muerte. Hanin Zuabi, una parlamentaria palestina del Parlamento israelí, palestina de los territorios del 48, ha recibido maldiciones de colegas parlamentarios y amenazas de muerte desde que se desembarcó el lunes. cuando los demás activistas de la flotilla de ayuda a Gaza han sido devueltos a casa, una ha quedado frente a amenazas de muerte y abusos en Israel, Hanin Zuavi, una parlamentaria palestina de la Knesset que iba a bordo del Mavi Marmara. Ahora está bajo protección armada después de que cerca de 500 personas firmaran en una página de Facebook pidiendo su ejecución. Durante una acalorada sesión parlamentaria ayer, Zuavi fue maldecida y después empujada fuera de la Cámara entre gritos de «Vete a Gaza, traidora». La miembro del Partido Nacionalista Árabe Balad, de 41 años, también ha recibido amenazas de muerte por teléfono y por correo electrónico. «No estoy asustada», dijo, hablando desde su casa de la ciudad de Nazaret, al noreste de la actual Israelí de los territorios del 48. Esto es consustancial aquí, no es algo que haya empezado ayer, solo que ahora es más duro y más serio. Zuavi se enfrenta a una creciente hostilidad por haber participado en la flotilla a Gaza, en medio de un clima de cólera, por lo que Israel ha calificado como un ataque premeditado a sus soldados por activistas armados a bordo de los barcos. Israel quería que hubiera muchas muertes para aterrorizarnos y enviar un mensaje que ningún futuro convoy de ayuda debería tratar de romper el sitio de Gaza, dijo a los periodistas esta semana Hanin Zuavi. Baina bestelako ikuspuntu bat ere eman nahi izan dugu, izan ere iragan astean bolo-bolo ibilizen mundu zabaleko edabide guztietan nazioarteko ekintza jauen kontrako sarrazkia. Baina askok astu zuten horrelakoak eguneroko kontua direla Palestinan eta palestinarren aurkako erasoak eta erailketak zero gertatzen direla. Beraz, eman nahi izan diogu begirada bat, astero Palestinako giza eskubideen aldeko erakundeak argitaratzen duen txostenari, eta honakoa dio. Reporte semanal de las violaciones israelíes de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, entre los días 27 de mayo de 2010 y 2 de junio de 2010. Pues en este intervalo en el que la atención de la de los medios de comunicación internacionales estaban puestos en esta pues intolerable matanza contra activistas internacionales, pues hay que recordar que entre tanto la Armada israelí pues seguía realizando acciones de este tipo contra palestinos y palestinas, lo que es para ellos el pan nuestro de cada día. En este periodo, de 27 de mayo de 2010 a 2 de junio de 2010, 5 militantes palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes de ocupación en la Franja de Gaza. 6 civiles palestinos, incluyendo una anciana, resultaron heridos por fuego israelí. Aviones de combate israelíes bombardearon propiedades civiles en la Franja de Gaza, Un taller de la ciudad de Franja de Gaza y una serie de edificios en el Aeropuerto Internacional de Gaza resultaron destruidos. Las fuerzas israelíes de ocupación continuaron utilizando la fuerza contra manifestaciones pacíficas en Cisjordania. 6 civiles palestinos, incluyendo a un niño, resultaron heridos por las fuerzas israelíes de ocupación. Las fuerzas israelíes de ocupación continuaron disparando a agricultores y trabajadores palestinos en las zonas fronterizas de la Franja de Gaza, a la vez que atacaron a barcos de pesca a lo largo de la franja. Las fuerzas israelíes de ocupación condujeron 9 incursiones en comunidades palestinas de Cisjordania y una incursión limitada en la Franja de Gaza. Detuvieron a 12 civiles palestinos, incluyendo 4 niños en Cisjordania. Acosaron a una familia palestina en Hebrón y a otra familia en Jerusalén. Siguieron imponiendo un sitio total dentro de los territorios palestinos ocupados en el 67 y han aislado a la franja del mundo exterior. Siguen instalados en sus checkpoints en Cisjordania, en los que detuvieron a 5 civiles palestinos, entre ellos 2 niños. Han continuado las actividades de asentamientos en Cisjordania y colonos israelíes han seguido atacando a civiles y propiedades palestinas. De hecho, 4 civiles palestinos resultaron heridos tras ser apedreados desde un auto de colonos israelíes. Y una mujer palestina sufrió un desmayo al ser atacada por colonos en el pueblo de Silvan, cerca de Jerusalén. Pues todo esto en este intervalo tan corto de tiempo, 5 días, del 27 de mayo al 2 de junio. Gaur ere entzun dugu beste 4 ekintzaile hil zituztela atzo, Gazako zerrendan. Eta alaxe da, eguneroko bizimodua Palestina. Bueno, esan bezala jarraian ba, Manu Tapialekin jarriko gara harremanetan. Deitzen diogun bitartean kanta bat entzungo dugu, Turab taldearen hain zuzen ere. Turab taldea 2004an sortu zen, zazpi musikarik osatzen dute taldea. Eta euren kantetan ba, gai politikoak, okupazioa, pobrezia, maitasuna eta eguneroko bizimoduari lotutako gaiak jorratzen dituzte. Euren doinuetan berriz, ba, musika tradizionala, Arabiako musika tradizionala eta beste doinu modernoago batzuk ere jorratzen dituzte, besteak beste reggae, latinan jazz. Entzungo dugu kanta bat, jada lehil diskatik ateratakoa, 2006an argitaratutako diskatik. Turab taldearena. Seguís escuchando Wintifada y a lo largo de los próximos minutos vamos a charlar con Manuel Tapial. Como todos los que hayáis seguido la prensa, los medios de comunicación a lo largo de la última semana, pues conoceréis a Manuel Tapial, miembro de la organización Cultura, Paz y Solidaridad y uno de los supervivientes pues de este ataque de la Armada israelí a la flota, a la flotilla de la libertad, que pues bueno, pretendía atracar en Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria. Tenemos ya a Manu al otro lado del teléfono. Manu, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada. El pasado lunes intentamos hacerlo vía teléfono satelital y por razones obvias pues no pudimos contactar contigo. Las informaciones durante toda la semana pasada fueron muy confusas, incluso en un primer momento llegamos a temer por vuestro estado de salud. En primer lugar, pues bueno, ¿cómo os encontráis ya de regreso a Cataluña y bueno, cómo es vuestro estado de salud y anímico? Pues mira, nuestro estado de salud bien, o sea, estamos perfectamente. Nuestro estado anímico, pues bueno, pues por momentos bien, estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido por bueno, por el pueblo catalán y por el pueblo español, y bueno, generalmente por todos los pueblos del mundo. Estamos recibiendo correos electrónicos y mensajes vía Facebook a miles de solidaridad con nosotros y con la causa palestina, que bueno, que joder, pues eso hace que nos sintamos muy arropados, ¿no? Y bueno, pues hay otros momentos de más debilidad, pues bueno, pues ahora estamos comenzando a asimilar lo que fue la noche del día 31 y tal, y bueno, pues nos están enviando vídeos, pues prácticamente casi exclusivos de, pues que salieron vía satélite esa noche, de todo lo que se grabó y tal, y nos está ayudando un poco pues a asimilar todos esos vídeos que, bueno, vamos poco a poco haciendo públicos por Facebook, para que la gente conozca la realidad, ¿no? El último, por ejemplo, que hemos recibido, prueba cómo las tropas israelíes dispararon antes de abordar el barco, ¿no? O sea, ya había muertos en ese momento, salen esos muertos, salen los heridos, y lo que más, lo que es más importante para nosotros es que salimos nosotros, sale la compañera Laura, con la cámara en mano, haciendo su trabajo, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, que es una prueba irrefutable de lo que estábamos haciendo nosotros allí, que era grabar y recoger el testimonio de lo que estaba sucediendo para luego intentar traerlo aquí, ¿no? Todas estas pruebas, evidentemente, no las robaron, nos roban las cámaras, las cintas, nos roban todo, pero quedan esas imágenes que no las van a poder quitar. Manu, hablaremos quizás luego de, pues, de ese momento del asalto, de esa, pues, de ese ataque de la Armada israelí, pero bueno, durante, como decía, durante la pasada semana se ha escrito y se ha vertido un montón de información sobre el tema, mucha de ella bastante contaminada y un montón de falsedades. Entonces quizás me gustaría que empezásemos cronológicamente por recordar, pues, cómo se organiza esta iniciativa de mandar esta flotilla de barcos a Gaza, qué tipo de organizaciones se encuentran detrás, cómo se organiza, qué tipo de cargamento lleva, porque también se, pues, los medios oficiales han especulado bastante al respecto, ¿no? Sí, pues mira, pues la verdad es que me alegra que me hagas esta pregunta, porque es que ningún medio oficial, por decirlo de alguna manera, se preocupa por eso. Han dado por válidas las informaciones, la mayoría de ellos, pues que venían de Israel, ¿no? Y de las IDF, de las Fuerzas de Defensa Israelíes, pues de que era una organización islámica, que iba gente de Al-Qaeda, gente de Hamas, de Hezbollah. Bueno, han hecho un pupurrí de gente que supuestamente íbamos en esos barcos, que poco a poco, pues destejiendo esta tela, ¿no? Todos estos barcos, hay que decir que se consiguen con la solidaridad de la sociedad civil de diferentes naciones, que a través de donaciones y a través de una solidaridad activa se consiguen estos barcos y completarlos de una carga de cerca de 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, por ejemplo, o sea, claro, o sea, cuando por ejemplo hablamos de cemento o de acero, pues hay gente que pensará, coño, pero eso es ayuda humanitaria, eso no es ayuda humanitaria, porque se suele entender que son medicinas o alimentos y tal, pero es que hay que recordar que Gaza hace un año y medio fue completamente bombardeada. Hay cerca de 26.000 viviendas que están por reconstruir. La universidad, el parlamento, escuelas, todo eso hay que rehacerlo, ¿no? Y bueno, volviendo un poco pues a quiénes eran las organizaciones, pues mira, por ejemplo, IHH es una fundación que tiene sede en Turquía, tiene carácter islámico porque son personas musulmanas. La mayoría de la gente que trabaja en esta organización trabaja en 143 países, creo que son, de todo el mundo, y trabajan con hospitales, con orfanatos, ayudan a millones de personas en el mundo. Y evidentemente intentan trabajar en Palestina también. Lo que pasa que el gobierno israelí los considera como que ayudan a los terroristas y les ha prohibido trabajar allí, pero no cesan en el empeño. Pero aparte de esta organización estaba Ship to Gaza de Grecia, que son compañeros griegos que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de conocernos, y eran pues desde sindicalistas hasta militantes de partidos comunistas, socialistas, un abanico muy amplio. Estaba Ship to Gaza Suecia, que eran artistas y profesores de universidad, prácticamente los que movían este movimiento. Estaba el movimiento Free Gaza, que son del Reino Unido, que pues hemos tenido también la oportunidad de conocernos, y eran pues sindicalistas, activistas sociales, gente muy sensibilizada con el tema palestino y con la crisis humanitaria que se está viviendo en Gaza. Y bueno, pues esto lo que significa es que, bueno, toda la gente que hemos podido compartir, hemos hecho una especie de arca de Noé dentro de estos barcos. Y bueno, o sea, la verdad es que, mira, hay una frase que, bueno, pues que me gusta mucho decir, ¿no? Y es que en este barco hemos coincidido la gente que realmente tenemos esa vocación, ese sentimiento de solidaridad activa, y que nos da completamente igual la confesión religiosa que cada uno practique, nos da completamente igual la ideología que cada uno pueda tener. Nos da completamente igual el género, si es hombre, si es mujer, nos da completamente igual, todo lo que se pueda decir de nosotros, si somos o dejamos de ser y tal, porque la realidad es que en ese barco había una auténtica alianza de civilizaciones, de la sociedad civil de 52 países, que por una causa común fuimos capaces de embarcarnos en esta aventura con un fatal desenlace, pero con un fatal desenlace por los 10 muertos que han demostrado que estos 10 muertos han tenido más valor que los 1.400 muertos que hubo hace un año y medio en Gaza, ¿no? Por el impacto mediático que ha tenido. Bueno, o sea, a día de hoy seguimos siendo noticias en todos los medios de comunicación, nos siguen llamando, siguen interesándose por el tema, y bueno, pues creemos que hay un antes y un después de esta actividad. Uh-huh. Y no han sido los gobiernos, no han sido los líderes mundiales ni los grandes organismos internacionales los que han roto el cerco y los que han puesto a Israel contra las cuerdas. Uh-huh. Ha sido la sociedad civil de los diferentes pueblos, independientemente de confesiones religiosas, ideologías y demás. Uh-huh. Quizás hablaremos también de las consecuencias de este ataque, pero por continuar pues cronológicamente, pues recordamos cómo pues esta mezcolanza que hablabas de tanto pues de orígenes de los integrantes de esta flotilla, de procedencias ideológicas, activistas, representantes políticos, etcétera, os embarcáis algunos en Turquía, otros en Irlanda, pues conformando esta flotilla. Desde un principio ya contáis con las advertencias, las amenazas de la administración israelí, uh-huh. que si bien pues en otras ocasiones, en otros barcos que se habían fletado de estas características, pues los habían derivado, les habían impedido uh-huh. llegar a Gaza, pero pues bueno, no sé si a pesar de las amenazas vosotros seáis realmente conscientes de que se podía dar un asalto de estas dimensiones. Y bueno, ¿cómo es el momento en el que decidís, pues a pesar de las advertencias, seguir adelante? Hombre, todos los que participamos en esta flotilla éramos conscientes, yo creo, de que no nos iban a dejar llegar hasta Gaza. Lo que sí teníamos era una diferencia de opiniones de cómo nos iban a parar. Tanto Laura como yo llegamos a Estambul el día 10 de mayo. Tuvimos un encuentro con la organización IHH, nos conocimos, nos fueron invitando a participar en actividades de sensibilización que iban haciendo en Estambul, todo eso lo tenemos grabado y bueno, pues ya lo iremos mostrando, todo lo que estuvimos haciendo durante esos días. Y podemos decir que a partir del día 15 empezamos a hacer un seguimiento de lo que los medios de comunicación de Israel iban diciendo sobre la flotilla. Y el día 17 sale unas declaraciones, creo que fue el día 17, del director para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, en las cuales este señor dice de que la flotilla será parada aunque sea con el uso de la fuerza. Y si esas declaraciones las hace pues un representante de un país como Macedonia o de Eslovenia o de Eslovaquia, que bueno, militarmente la incidencia que tiene a nivel mundial pues es mínima, pues a lo mejor no será preocupante, pero cuando las hace un gobierno como Israel, con los antecedentes que tiene, pues fue cuando nos empezó a preocupar. Yo a partir de ese momento tomé contacto con la embajada española en Turquía y con la embajada española de Israel. Les informé que íbamos a embarcarnos en esta flotilla y les pedí que el gobierno español hiciera algún tipo de declaración pública de si lo que íbamos a hacer era legal o no era legal. O sea, eso fue lo primero que le solicitamos. para tener un mínimo de cobertura. Y bueno, pues no encontramos ningún tipo de respuesta. A partir de ese momento, las declaraciones y las informaciones que salían en los medios de comunicación de Israel eran pues informaciones muy detalladas de cómo se iba a actuar con nosotros, qué cuerpos iban a actuar, se empezó a hablar de comandos, se empezó a hablar de perros, y yo tomé conciencia de que, bueno, si la diplomacia en las grandes esferas no actuaba, se podría llegar a un escenario de que, bueno, pues de una masacre. Y en el blog que teníamos durante todo el viaje, creo que hay dos entradas al blog que incluimos, en las cuales nosotros hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que interviniese para evitar esa masacre. Uh-huh. Y bueno, pues el resultado es que nadie hizo nada. Y ahora parece que después de los muertos, ahora todo el mundo quiere hacer algo. O sea, bueno, veremos qué hacen, más vale tarde que nunca. Uh-huh. Pudimos ver ese llamamiento a través de las redes sociales, en el que, pues bueno, bastante premonitorio, pocas horas antes del ataque. Y bueno, luego también, pues como decíamos antes, los medios de comunicación oficiales han especulado también bastante al respecto. A medida que los supervivientes pues fueron saliendo, empezaron a aparecer también pues los testimonios demoledores, ¿no?, de este asalto. ¿Cómo lo vivisteis en primera persona, esos momentos pues tan trágicos? Pues bueno, pues no hubo tiempo de pensar. O sea, no hubo tiempo de nada. O sea, nosotros estábamos en la sala de prensa, me acuerdo, o sea, creo que metí la última entrada en el Facebook y en el blog de que 14 barcos nos estaban rodeando y bueno, que el ataque iba a ser inminente, y justo pocos minutos después de eso se nos cortó la comunicación satelital vía internet, se nos cortó el internet vía satélite, y empezamos a escuchar los primeros disparos, y nos dimos cuenta que el abordaje estaba comenzando. Y bueno, cogimos la cámara y nada, salimos a la cubierta a intentar grabar lo más que pudimos. O sea, grabamos cómo se acercaban las lanchas, cómo intentaban echar las escaleras para abordar el barco, grabamos los helicópteros, grabamos cómo disparaban desde las lanchas, botes de humo, balas de goma, balas de verdad, bombas de fragmentación. Bueno, o sea, la verdad es que fue, bueno, o sea, todo un disparate. Empezaron a surgir los primeros heridos, empezaron a surgir los primeros muertos, y cuando ya llevamos dos muertos, pues el helicóptero se puso encima del barco, se puso encima y empezaron a descender por cuerdas por los comandos de élite. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí pues ya la masacre, ¿no? Y ahora, por último, que se va conociendo cuando salen las autopsias, resulta que esos comandos de élite, de los 9 turcos asesinados, creo que 4 de ellos fueron tiros a bocajarro a una distancia inferior a un metro, ¿no? Uh-huh. Hay un, bueno, el que era el responsable del área de prensa, que era un fotógrafo, era un periodista turco, trabaja para la organización IHH, este hombre recibió un tiro entre ceja y ceja a una distancia de 45 centímetros. Uh-huh. Vale, para que nos hagamos una idea. Los medios especularon bastante sobre pues la posible respuesta que hubiera habido por vuestra parte, bastante bastante vergonzoso también pues los argumentos que ha pretendido dar el ejército israelí, mostrando vídeos de tirabiques y bolsas de canicas, y etcétera, cuando, bueno, nadie se ha planteado la legitimidad en el caso de que hubiera habido una respuesta. Es completamente legítima cuando están abordando en plena noche, y bueno, pues la resistencia, no sé si quieres valorarlo, porque si merece valoración, pues porque en el caso de haber habido respuesta hubiera sido completamente legítima, ¿no? Mira, es que entrar a hacer... es que yo creo que entrar a hacer un acto de valoración de si ha habido resistencia o no ha habido resistencia, o sea, está fuera de lugar. O sea, lo que ha quedado patente es que Israel atacó un barco con bandera turca en aguas internacionales, y que antes del abordaje ocasionó 2 muertos y varios heridos. Uh-huh. ¿Vale? Y eso es lo que hay que juzgar. O sea, no, si nosotros somos buenos o somos malos chicos, la gente que vamos en el barco. Uh-huh. Lo que está claro es que somos todos civiles, y que antes del abordaje decían que llevábamos armas, que éramos terroristas, que éramos tal, y se ha demostrado que la gente que va en el barco eran escritores, eran activistas sociales, eran todo personas comprometidas con los derechos humanos. Uh-huh. Eso es lo que se ha demostrado. Uh-huh. Manu, ¿cómo fue luego pues el posterior secuestro? Porque sería incorrecto hablar de detención cuando Exacto. se atrapan en aguas internacionales fuera de su jurisdicción. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue este posterior secuestro y bueno la posterior reclusión y todos los trámites uh-huh. de deportación, etcétera? Pues bueno, cuando se hicieron con el barco, bueno, pues ahí empezamos a ver la otra cara de Israel, ¿no? El Guantánamo que nos tenían previsto, ¿no? dentro del propio barco. A los que éramos occidentales, pues nos sentaron en los asientos que había en la cubierta, sin maniatar, y a todos los que eran musulmanes los maniataron en la espalda y los pusieron de rodillas, mirando al suelo. Eso fue una imagen que es una de las que más me ha impactado, porque desvelaba el auténtico racismo existente, ¿no? dentro de la sociedad sionista. El maltrato que hubo, las humillaciones, el viaje desde donde nos capturaron, donde nos secuestraron hasta Ashdod, creo que duró cerca de 10-12 horas, o sea, fue eterno, o sea, prácticamente ni dormimos ni comimos nada durante el viaje, nos iban dando agua racionada. Hubo un momento que, bueno, ya cuando nos contabilizaron y tal, nos pasaron de la cubierta a las zonas donde estaban los asientos, nos separaron las mujeres a un sitio, los hombres a otro. Algunos de los hombres les encapucharon la cabeza y los pusieron de rodillas separados de los demás. Yo estaba con David, con el periodista de Telesur, estamos sentados en un asiento y, bueno, pues el capricho de uno de estos militares de élite, pues me llamó, tú, aquí. Me sacó de donde yo estaba, me pusieron contra la pared, me esposaron en la espalda y me apartaron también del resto de la gente. O sea, yo no entendía nada, no sabía ni por qué ni nada de nada. Debe ser que porque tengo tal vez aspecto, una tez oscura y tal, pues a raíz de ahí, bueno, pues me apartaron del grupo y yo fui de los últimos en salir luego del Mar y Mármara. Quedaríamos unas 60 personas de las 500 y pico que íbamos y bueno, en ese momento me sacaron a mí y tal, íbamos saliendo de uno en uno. Cuando llegamos a Ashdod nos iban allí cacheando, mirando todas las pertenencias y tal, no nos dejaron coger absolutamente nada del barco, no usaron nuestras maletas, ni mochilas, ni nada. Eso sí, cuando bajamos de la cubierta para sentarnos en la zona de asientos, estaba todo destrozado. Todas nuestras ropas, todas nuestras pertenencias, estaba todo esparramado por allí. Habían hecho un trabajo de destrozo bestial. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta que esta gente estaba loca y que tenemos que tener cuidado. Luego, en Ashdod, pues fue todo un capricho de checkpoints, de preguntas, de intentar que firmásemos papeles que no entendíamos porque estaba todo en hebreo. Nadie firmamos nada. Y de ahí el traslado a la prisión. Un traslado a la prisión, que la prisión está cerca de 150 kilómetros o por ahí, en medio de un desierto, en unas camionetillas, donde en cada camionetilla cabríamos, digamos 20 personas o por ahí las que cabríamos en cada camionetilla de estas, que van con celdas separadas. Y ahí está la prisión, donde no sé si pasamos un día y medio, dos días, no sé el tiempo que pasamos, pero vamos, todo este proceso ha sido como, eterno, ¿sabes? Una experiencia eterna. En algunas declaraciones que hacíais a la prensa decíais que os habíais sentido, habíais aprendido lo que es realmente sentirse como un palestino, ¿no? Uh-huh. Y pues precisamente hacías una reflexión al respecto antes sobre, pues bueno, el diferente tratamiento, la diferente repercusión mediática y internacional que ha tenido pues esta matanza respecto a la que realizaban en Gaza en enero del 2009, ¿no? Con la que se cobraron la vida de alrededor de 1.400 palestinos, ¿no? Sí, porque, nosotros hemos vivido en estos dos o tres días todo lo que los palestinos llevan viviendo 60 años, ¿no? O sea, bombardeos, disparos, hemos vivido tener que llorar a nuestros muertos, hemos vivido el saber lo que es estar separado de nuestros seres queridos, hemos vivido, humillaciones, hemos vivido hemos vivido robos, hemos vivido, pues sí, pues una serie de historias que, bueno, antes podríamos decir que podríamos empatizar con la causa palestina, podríamos sentir esa sensación de injusticia, pero claro, ahora es que nos han hecho palestinos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la sensación de que Israel nos ha hecho palestinos a la fuerza, ¿no? El habernos obligado a vivir todo lo que hemos vivido cuando podría haber sido todo muy diferente, nos ha hecho, bueno, que nos reafirmemos, que nos rearmemos intelectualmente para seguir luchando, ¿no? O sea, porque esto se tiene que acabar. Somos conscientes que hemos dado un golpe a la comunidad internacional con esta acción y bueno, estamos dispuestos a seguir dando golpes hasta que esto termine, ¿no? Uh-huh. Manu, entrando a valorar las posibles intencionalidades que puede haber por parte de la administración israelí tras este ataque, y aunque pues es siempre difícil intentar pues buscar una lógica en la ilógica de la ocupación y del régimen de apartheid, ¿no? Pues ¿qué estrategia crees que puede tener la administración israelí detrás de una acción de esta envergadura? ¿Quizás es un aviso al movimiento de solidaridad internacional? Mira, es algo que se le ha salido de las manos, porque llevan prácticamente un año dando avisos a las ONGs que trabajan en Cisjordania, a la gente que ha querido trabajar en Gaza. Bueno, o sea, hace pocos meses detuvieron a una chavala catalana, a Ariadna Jové, en Ramala, porque la acusaban de colaborar con los terroristas y tal. Y dentro de la sin lógica del acoso a las ONGs para que dejemos de ir ahí, poco antes de embarcarnos nosotros detuvieron también a un activista turco de la organización IHH, Eyşat Şahin, que lo tuvieron 23 días detenido para presionar para que no saliera la flotilla dentro de esta estrategia de intimidación. Pero claro, con lo que han hecho ahora, con esta matanza, esto se les ha ido de las manos. Y la comunidad internacional, yo creo que no está dispuesta a tener este amigo incómodo que les va metiendo en problemas una vez cada dos por tres, ¿no? Hay que recordar que Turquía es miembro de la OTAN. Y la OTAN tiene la obligación de defender a sus países miembros y de apoyar a sus países miembros ante agresiones de países que no son miembros de la OTAN. Estados Unidos ahora mismo se encuentra en una situación muy incómoda, ¿no? Porque es el aliado principal de Israel, pero es miembro de la OTAN también. Y, claro, ahora, en el qué hacer desde los movimientos sociales o desde la gente comprometida, cuando hemos sido capaces de generar esta acción y generar esta situación que tiene que tener unos resultados concretos, ¿no? Que es el fin del embargo y el fin de la impunidad de Israel, pues es seguir actuando y no dejarnos intimidar. De hecho, en una semana y media creo que saldrán nuevos barcos de diferentes países del Mediterráneo dirección a Gaza. Y mira, la prueba de que el impacto que ha tenido esto ha sido la detención de Richard Corry. ¿Cómo se ha producido? Que no han sacado ni un solo arma, ¿no? Lo han intentado hacer de la manera más dócil posible, y la estrategia que tiene Israel ahora, pues un poco por lo que puede ver hoy en los medios de comunicación, bueno, es que esos serán los malos porque eran los terroristas y estos son los pacifistas de verdad, los buenos, los que no han opuesto resistencia. Y es mentira, en el Richard Corry sí han puesto resistencia. Ellos han tirado al suelo. Uh-huh. Ellos no han entregado el barco y nunca han dejado de dirigirse hacia Gaza como les pedían. Uh-huh. Les han obligado a tomar el barco. Lo que quiere decir que Israel realmente están confundidos porque no saben cómo actuar, y así lo dicen los propios medios de comunicación de Israel. El que creo que hay una columna que habla siete ineptos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Dentro del periódico Haaretz, que los llama a todos inútiles o algo así por el caos que han generado. Se han puesto a toda la comunidad internacional en contra. Uh-huh. Así que, bueno. Manu, ¿crees que, bueno, hablamos de las consecuencias que puede tener esta matanza del ejército israelí, y había cuenta pues de que las víctimas en esta ocasión no son palestinos y no son activistas internacionales, ¿crees que esto puede suponer que se vea reforzado este movimiento, que se vea reforzada la campaña internacional de boicot y el rechazo al Estado de Israel? Sí, sí, claro, o sea, no hay ninguna duda. Mira, entre los mensajes que nosotros hemos recibido, como nosotros hemos dicho en los medios de comunicación, de que intentaremos que salga un barco desde Barcelona con bandera española, estamos recibiendo propuestas pues de tripulantes, de gente que trabaja en barcos, un ingeniero de máquinas, un patrón y tal, que se ofrecen a participar y bueno, pues a participar de esta flotilla, más aparte cientos de activistas que están dispuestos a embarcarse, ¿no? O sea, desde España. Lo que quiere decir que, bueno, o sea, la estrategia es buena y la voluntad, o sea, claro, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta de que hemos removido conciencias, hemos despertado a mucha gente del letargo y que está dispuesta a dar el paso de, bueno, pues de seguir caminando por el activismo, ¿no? Que, bueno, o sea, las manifestaciones están bien, pero no son suficientes, las concentraciones están bien, pero no son suficientes, o sea, no produce ningún tipo de efecto, no cambian nada, ¿no? O sea, nosotros hemos demostrado que con este tipo de activismo se pueden transformar las circunstancias, se puede transformar la realidad y podemos crear otro modelo de sociedad, o sea, mucho más justa. O sea, simplemente hay que tomar pues una decisión de querer pasar a la acción, ¿no? Y bueno, pues hemos demostrado que con acciones pacíficas, no violentas, pero legitimadas internacionalmente y dentro del derecho y dentro de la ley y tal, podemos generar muchos problemas al Estado de Israel. Pues está visto, Manu, que los y las palestinas pocas esperanzas pueden tener en la comunidad internacional y en sus gobiernos y en las instituciones internacionales, vistas también las reacciones bastante tibias y bastante, pues evitando una condena directa y una sanción a Israel. Quizás ahora está la pelota pues en el tejado de la sociedad civil a nivel internacional, ¿no? No, sí, mira, nosotros lo tenemos claro. O sea, ahora ha dicho el ministro Moratinos de que van a estudiar con Catherine Ashton, con la alta comisionada para Exteriores de la Unión Europea, pues una propuesta para que se levante el embargo, ¿sabes? Y bueno, mira, o sea, es que al fin y al cabo estamos cansados de palabras, ¿no? O sea, vamos a hacer, vamos a dejar de hacer, tal, pero al fin y al cabo, o sea, nadie cambia nada. Y nosotros hemos demostrado que la sociedad civil podemos transformar la realidad. Y no les vamos a esperar, no les vamos a esperar. O sea, que se suban al carro, ellos desde su posición, si quieren ayudar y colaborar, que participen, pero no les vamos a esperar y no nos vamos a dejar llevar. Porque aquí se ha demostrado con esto que, bueno, o sea, que no nos hace falta los grandes medios de comunicación de masas que, o sea, que nos den cobertura, no nos hace falta pues que los gobiernos nos den permiso o que nos apoyen. Hay un gran número de personas que estamos dispuestas a tirar para adelante con todas las consecuencias, ¿no? Y bueno, nuestros gobiernos tendrán que lidiar con la opinión pública si no nos quieren apoyar, como es lo que están intentando hacer ahora, ¿no? Y ver cómo quedan bien ante el auténtico fracaso que ha supuesto toda la diplomacia. Pues Manu, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada. Seguiremos pues muy de cerca el trabajo que realizáis tanto desde Cultura, Paz y Solidaridad como estas flotillas que seguirán a pesar de las amenazas intentando romper este bloqueo. Nosotros pues seguiremos con nuestra pequeña aportación de intentar romper el bloqueo mediático también a través de las ondas de Wintifada y bueno, pues seguiremos en contacto. Perfecto, no, cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Pues un abrazo y hasta otra. Venga, hasta otra. Saludos. انا بعمل بس موسيقى تاخد العقل الناس تحتاج وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشوق من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجة قبل ما تعطينا الحياة والعالم بوجه مكمل ممشى لا صالي سن ولا سن ولا تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم الله وبلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسرت بموسيقى شجع أذنك يتحرك راسك كأنه الحق ما بيضيع ثم إلى طالب Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto! Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa a 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bueno, ba, Manu Tapiarekin izandako elkarrizketa interesgarri honen ostean eta azkenengo minutu hauetan aztertuko ditugu azken zarrazki honek izan dituen ondorioak eta zen olako erreakzio eragin dituen. Bai, hala da, izan ere aurreko astean ba hainbat berri pozgarri izan genituen eta bueno, ikusi al izan genuen ba boikotak arrakasta txiki batzuk eta ez horren txikiak ere lortu dituela aurreko astean. El grupo estadounidense de Pixies ha cancelado su concierto previsto para el próximo miércoles 9 de junio en Tel Aviv a raíz del abordaje por parte del ejército israelí de la flotilla humanitaria que el pasado lunes se saldó con la muerte de 9 activistas pro-palestinos. Otros grupos como Gorillaz o The Klaxon también han anunciado que no tocarán en Israel. Hain zuzen ere entzuten dugun hau da Gorillaz taldea. Eman behar zuen Israelgo kontzertua bertan bera utzi duen taldetako bat. The Pixies han hecho público un comunicado en el que explican que la decisión no ha sido tomada a la ligera. Queremos pedir nuestras sinceras disculpas a nuestros fans, pero acontecimientos fuera de nuestro control han conspirado contra nosotros. Solo podemos esperar a días mejores en los que podamos finalmente rendir la tan esperada visita de los Pixies a Israel. Eso decían en las páginas de Israel, de los fans del grupo, y bueno, pues hemos podido ver cómo pues este tipo de acciones a nivel internacional pues pueden tener repercusión y son cosas que le hacen mucho daño al Estado de Israel. Ba, boikota, Israeli boikotaren inguruko albiste gehiagore jaso ditugu. 14 activistas catalanes encadenan a las puertas de la delegación del gobierno para exigir a Zapatero que apoye la llegada del barco Rachel Corrie. Más allá de la llamada a la reflexión o de las condenas al gobierno israelí por el ataque a la flotilla de la libertad, pedimos al presidente del gobierno español, como presidente de turno de la Unión Europea, que exija a Israel el libre acceso del barco Rachel Corrie que pretende llegar a Gaza en las próximas horas. Los estibadores suecos ponen en pie un bloqueo contra los barcos de la Marina Mercante de Israel. Van a proponer al Consejo Internacional de Estibadores la puesta en marcha de un bloqueo internacional debido al ataque contra la flotilla humanitaria. El sindicato de estibadores suecos ha comenzado un bloqueo de los navíos israelíes a partir del 15 de junio. B. Borg, presidente del sindicato, ha declarado: queremos que los responsables sean llevados ante los tribunales, el bloqueo de Gaza debe ser levantado. No se sabe cuántos navíos se verán afectados, pero según el sindicato repercutirá sobre todo en las frutas que vienen de Israel y los productos industriales exportados desde Suecia. Otros efectos del boicot. Dos escritores muy famosos en el mundo de la literatura inglesa, como son Alice Walker y Ian Banks, han declarado su apoyo a la campaña de BDS y Banks además ha dicho que de ahora en adelante sus libros no se van a traducir al hebreo. Eta azken orduko albiste batek ere, bueno, azpimarratzen du nola gaur goizean, ba, Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, ba, ba, bilkura bat ba, boikoteatu duela eta honelaxe esaten digute incidentes en la autónoma por un encuentro hispano-israelí. Un grupo de aproximadamente 200 jóvenes ha reventado esta mañana la inauguración de un encuentro hispano-israelí sobre energías renovables en la Universidad Autónoma de Madrid, UAM. Los manifestantes que gritaban a los israelíes participantes «asesinos, asesinos, fuera de Gaza y libertad para el, al pueblo palestino» han golpeado y pintado un coche de la policía municipal en el que se resguardaban de los ataques tres de los ponentes. Uno de ellos ha resultado herido. Bueno, pues esto es lo que destacaba principalmente El País esta mañana de la acción de boicot llevada a cabo pues en la Universidad Autónoma de Madrid, donde nos dicen además que los manifestantes que estaban convocados a reunirse desde las 9 de la mañana en la estación de Renfe para rechazar la presencia de las instituciones israelíes en la universidad llegaron al pabellón sede del evento a las 9:45 con el fin de impedir que se llevara a cabo la inauguración del encuentro en el Parque Científico a las 10 horas. Alertados de su posible presencia, los organizadores habían cambiado el lugar de la inauguración. Pero los manifestantes se enteraron del cambio, se trasladaron a la nueva sede e interrumpieron con gritos la inauguración, en la que participaban 5 empresarios israelíes de la industria energética. El evento fue suspendido y 3 ponentes abordaron uno de los 2 vehículos de la policía municipal que se encontraba en el lugar para protegerse. Alrededor de 50 manifestantes rodearon el vehículo y comenzaron a golpearlo y pintarlo con spray de colores entre gritos. Eitan Levy, uno de los israelíes que estaba en el coche de la policía, resultó herido en la cabeza, al parecer con una piedra. La embajada israelí ha condenado la agresión y el intento de boicotear el encuentro empresarial. Entendemos que la universidad debe ser un foro abierto de pensamiento, debate y libertad, y que la diferencia de opiniones debe ser la base del diálogo. La violencia y el sabotaje no deberían tener cabida en este ámbito, señala un comunicado. Bueno, ba, ikusten da nola irraldarren asmoa nazioarteko elkartasun mugimenduari abisu bat ematea baldin baze, baldin bazen guztiz kontrako efektua lortu dute. Eta elkartasun mugimendua goraka doa. Bukatu beharrean gaude, hause izan da denak gaurkoz. Eta honezkero jakingo duzuenez, gaur 8 zita bat daukazu egu intifadarekin. Astelenero 8-etatik 9-etara Alabediko Win Libreetan. Igandero errepikapena Bilboko Tastaz irratian, eguerdiko 11-etatik 12-etara, eta une oro eta mundu zabalean, irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren astean beraz, elkartuko gara guinetan, komunikazioaren arresiak birrintzen. Osasuna, aio. Agur.